5 de la tarde en punto y vamos al Congreso de la República porque allí la ONU advirtió que los jóvenes de la primera línea han sido estigmatizados y procesados de forma irregular. En medio de una audiencia pública en el Congreso sobre la situación de derechos humanos de las personas detenidas en el marco del paro nacional, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, expresó varias preocupaciones. El uso de tipos penales como los de concierto para delinquir y terrorismo, que de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables, no resultan adecuados para sancionar conductas violentas u otras que pueden surgir en el marco de las protestas. De conformidad con los estándares y las normas internacionales, la utilización del delito de terrorismo resulta excesiva. También aseguró que los jóvenes están siendo estigmatizados porque son relacionados con organizaciones que tienen un fin criminal. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y en noticias judiciales, el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad de la elección para el periodo 2022-2026 en contra del senador Humberto de la Calle por doble militancia. Juan Carlos Calderón, como representante legal de la Veeduría Ambiental de Recursos Sagrados, solicitó la nulidad de elección de Humberto de la Calle Lombana como senador de la República. Según el demandante, de la Calle fue candidato al Senado de la República con el aval del Partido Verde Oxígeno, cabeza de Senado de la Alianza Verde. En la elección del 13 de marzo de 2022 obtuvo 187.307 votos, convirtiéndose en el único senador elegido por el Partido Verde Oxígeno para el periodo 2022 y 2026. Ya el 17 de julio de 2022, Ingrid Betancourt hizo pública la decisión adoptada por el Partido Verde Oxígeno de expulsar a Humberto de la Calle y a Daniel Carvalho a través de la red social Twitter. Dice la demanda que queda claro que el señor Humberto de la Calle, con su expulsión del Partido Verde Oxígeno, incurre en doble militancia, decisión que ahora deberá tomar el Consejo de Estado. A contrarreloj, Naidu Vaquero. Y por fin, el presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra de las TIC, Sandra Urrutia. Esta información la estaremos ampliando en minutos en nuestra nueva actualización informativa. Y la noticia internacional nos lleva al Perú, porque el presidente de ese país negó su responsabilidad en los presuntos casos de corrupción de los que se le acusa. El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó las imputaciones por presunta corrupción en 3 de los 6 casos abiertos en su contra durante la diligencia que se desarrolló en la sede de la Fiscalía de la Nación, según lo ha declarado a la salida del Ministerio Público. Castillo acudió al despacho de la Fiscal General de la Nación, Patricia Benavides, para responder sobre los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal a raíz del despido del exministro del Interior, Mariano González. También de la licitación que hizo la empresa estatal Petroperú para la compra de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum y de las presuntas irregularidades en las normas aprobadas a favor del distrito de Anguía, la norteña provincia de Chota. El jefe de Estado añadió que va a seguir dando la cara y acudiendo a las citaciones de la fiscal cuantas veces sea necesario. Para Contrarreloj informa Juan David Cardoso. Y después de las noticias, tenemos tiempo para recordar el tema del día, así que ya enviaron algunos su nota de voz pidiendo a gritos eliminar algo. Algo. Hoy estamos hablando de eliminar trámites engorrosos, eliminar comportamientos, eliminar, en el buen sentido de la palabra, algún cargo de la empresa. No sabemos, ¿no? De pronto le están sobrando personas a su cargo. Eliminar actitudes. Eliminar, hoy estamos hablando de eso. ¿Deberíamos eliminar qué? ¿La famosa fotocopia al 150? ¿Deberíamos eliminar también el hecho de tener que trabajar tanto? No sé. Eliminar días de la semana, sí, laborales. De la jornada laboral. Uh-huh. ¿Deberíamos eliminar qué? Tantos ejemplos, tengo tantos personales, pero no quisiera llevarlo a usted a que ponga la nota de voz algo que yo esté diciendo. No. Piense usted que quisiera eliminar. Yo tengo lo mío clarísimo. Por ejemplo, en algunos bancos eliminaron las filas por los digiturnos. Uh-huh. Entonces deberíamos eliminar. ¿Qué deberíamos eliminar? Hoy deberíamos eliminar esto o lo otro, envíe su nota de voz al 317-606-0166. Creo que tenemos algunas ya listas para sonar, para ponerlas al aire, para que usted se inspire desde cualquier lugar del país donde esté, o también si quiere escribirnos en Twitter, lo leemos cuando vayamos a la redacción digital. Desde allí vamos a actualizar esas opiniones. Deberíamos eliminar, numeral, deberíamos eliminar, copiando, mencionando a arroba W Radio Colombia. Buenas tardes, contrarreloj. Excelente programa. Bien, buen comienzo de semana con ustedes. Un contenido excelente. Realmente he aprendido muchas cosas a través de su programa. Los felicito a todos ustedes, a todo ese equipo maravilloso. ¿Qué deberían de quitar? Toda esa tramitología que hay en la salud. Realmente debería de crearse una EPS donde todo lo tenga. No necesitaría uno de ir que salió del médico y que hay que ir por allá a la droguería tal, que hay que ir no sé qué, no. Todo debería estar dentro del paquete que la EPS se encarga. Es decir, un ejemplo, yo estoy en Ensanar, ellos deberían de tener todo para evitarse esa tramitología y ese le sale más caro a uno ir al médico que realmente enfermarse, porque es gasto para allá, gasto para acá, y a veces de tanto trámite se pierde mucho tiempo y la enfermedad avanza, ocurre, o realmente uno ya se mejora cuando llega el medicamento. Eso deberían de quitar y ponerle el ojo a la salud. Felicitaciones, contrarreloj. Buenas tardes, amigos de Contrarreloj. Si se elimina tantos sectores que le buscan cabello a calvos como yo para tomarnos del pelo, ¿qué van a hacer todas esas personas desempleadas? Muy buenas tardes, Contrarreloj. Y hablando de eliminar, por favor, eliminen esa canción, esa hemotomía. Uy, qué canción tan mala. Porfa, elimínenla. Buenas tardes, con dos rima hecha. En pantalla. Las plataformas de streaming ratificaron su liderazgo mundial y fueron las grandes ganadoras en los Creative Emmy 2022. Esteban Vázquez nos tiene la noticia en pantalla. I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Se llevaron a cabo el pasado fin de semana, 3 y 4 de septiembre, la edición número 74 de los Creative Arts Emmy Awards. Aquí hay varios datos importantes. HBO Max con Euphoria y con Succession, cada una tuvo 13 nominaciones. Por otro lado, también ganaron 5 premios múltiples por Euphoria con HBO, HBO Max. Stranger Things también se llevó 5 de estos premios, y por supuesto la mencionada en la rocola W del día de hoy, Adele One Night Only de la productora CBS, se llevó 5 premios. Dentro de las cadenas más premiadas estuvieron 93 nominaciones para HBO, HBO Max, 87 para Netflix, Apple TV, Disney Plus 34 nominaciones, la plataforma Hulu 32 nominaciones, CBS con 28 y Prime Video con 26 dentro de los ganadores. Y mucha atención, porque en efecto son las plataformas las que se han llevado los grandes premios del fin de semana y de este evento del Primetime Creative Arts Emmy Awards. Netflix, 12 galardones, HBO, HBO Max, 9 galardones, 6 para Disney Plus, 6 para Prime Video, 5 para CBS con Adele, 5 para NBC, Apple TV más se llevó 2 y el canal VH1 se llevó otros 2. Esto es muy importante porque las casas productoras y la plata que le están metiendo las plataformas de streaming a sus producciones propias, pues están dando resultados. Esta vez los canales de televisión dedicados al aire o exclusivamente no tuvieron tanto protagonismo, aunque las nominaciones también se las llevaron en gran parte algunos de ellos. El RuPaul's Drag Race de VH1 se llevó 7 nominaciones a estos premios, aunque no logró obtener ninguno de los títulos. Esto es En Pantalla, yo soy Esteban Vázquez para Contrarreloj. La figura del día. La figura del día en contrarreloj es Nicolás Echavarría. El golfista colombiano se convirtió en el 5º golfista en nuestra historia en hacer parte de la PGA. Pues a esta hora es un gusto saludar a Nicolás Echavarría. Es la noticia en el golf. Colombia tiene otro golfista en el prestigioso PGA Tour. Él es el 5º colombiano que lo logra. La lista la integran Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz, Rogelio González, Eduardo Herrera y nuestro invitado Nicolás. Buenas tardes, felicitaciones y gracias por atender esta llamada de Contrarreloj de W Radio. Bueno, muchas gracias por cerrarme en este espacio. Muy contento de lo que pasó ayer, de la ronda de ayer. Se metió en el PGA Tour. En este momento es difícil creérselo porque de la nada uno sin tener ninguna pregunta del PGA Tour tiene una buena ronda y se le da las cosas, pero así es este deporte. Con una muy buena ronda y un muy buen torneo nos metimos al PGA Tour. Nicolás, cuéntenos exactamente ese proceso, el proceso del Corn Ferry Tour, que sabemos que es un tour muy difícil, que entrega muy pocos cupos para el PGA. Cuéntenos cómo fue, sí, esta lucha durante este año para conseguir este gran objetivo. Sí, nos dimos la oportunidad de entrar a las finales del Corn Ferry Tour, que fue por donde agarré la tarjeta. Hay dos maneras de agarrarla. Una es durante la temporada regular, las 25 tarjetas, y en los playoffs, como los llaman, dan otros 25. Tuve dos torneos flojos, digámoslo así, en estos playoffs, y en el último torneo top 5 y agarré la tarjeta del PGA Tour. Bueno, y cuéntenos detalles de ayer, cuando usted supo que había pues clasificado al PGA Tour, que le iban a entregar esa tarjeta. ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿A quién llamó? Cuéntenos un poco de los detalles de eso que pasó ayer. Bueno, me llenaron de cerveza. Tenía toda la ropa llena de cerveza, que no era algo muy cómodo. Pero el mismo llamé a mis papás. Siento que le debo todo a mis papás, porque ellos han sido los que me dan la oportunidad de jugar, competir en este maravilloso deporte que me lo ha dado todo. Y como repito, muy contento de lo que pasó ayer y casi que todavía no me la creo. Bueno, y entonces ahora, ¿cuál es el objetivo dentro del PGA Tour? Ya que usted, tengo entendido, pues que va a comenzar ya este mes, el 16 de septiembre, que comienza esta temporada 2022-2023. ¿A qué le apunta? Bueno, yo creo que es ver a qué torneos va a entrar uno al principio de la temporada. Los primeros torneos son muy importantes porque después entra el re-ranking, el reshuffle, como él llama así, y ponerse en buena posición para jugar a comienzos de año también. Entonces, este viernes estaré yendo a California, donde por ser novato del PGA Tour tenemos que nos muestren cómo funciona el tema. Tenemos unas reuniones y eso, y el torneo empieza, como dijiste, la próxima semana, el jueves. Entonces estaré yendo desde temprano a Napa para aclimatarme allá, y muy contento pues de poder competir en mi primer torneo del PGA Tour. Bueno, la última pregunta, porque sé que además lo estoy haciendo prácticamente perder un vuelo. La última pregunta sobre el golf colombiano. Este es un gran logro, dijimos, van a ser ustedes dos en el PGA Tour, pero ¿cómo está el proceso? ¿Cómo ve usted que viene la cuestión del golf colombiano después de tal vez ese pequeño bache que hubo después de Camilo Villegas? Yo creo que Sebastián ha llevado la bandera de Colombia muy alto, mientras que Camilo de pronto no ha tenido su mejor golf últimamente, pero se ven los brillos que está volviendo a tener. Las rondas que tuvo esta semana fueron muy buenas, pues que más verde hizo en el torneo. Entonces yo creo que Sebastián ha hecho una gran labor de mantener el nombre de Colombia y tenerlo en lo alto. Y pues añadir otra persona en el PGA Tour, otro colombiano, es muy importante, y ojalá que los niños se estén motivados para que se den cuenta que sí se puede, con trabajo fuerte, con esperanza y con dedicación se pueden lograr sus sueños. Mi sueño era llegar al PGA Tour y lo logré. Lo logró y por eso lo llamamos y lo felicitamos, Nicolás. Muchísimas gracias por estos minutos en Contrarreloj de W Radio. Nuevamente felicitaciones, que vengan más éxitos dentro del PGA Tour y que siga también el buen momento del golf colombiano. Muchas gracias y buen viaje. Muchas gracias. Desde la redacción de Los Deportes para Contrarreloj, yo soy Luis Fernando Zambrano. Carulla cumple 117 años y quiere que tú seas parte de esta celebración. Ven a tu Carulla favorito y disfruta ofertas imperdibles para festejar esta fecha tan especial. Estamos cumpliendo 117 años en Carulla y queremos invitarte a celebrarlo en grande. Disfruta hasta 35% de descuento en más de 700 productos de aseo personal, cosméticos y aseo hogar. Acompáñanos y descubre más sorpresas que preparamos para ti. Te esperamos en tu Carulla favorito. Aplican términos y condiciones. En la W, las nuevas rutas Wingo. Wingo llega con su nueva ruta directa de Bogotá a Armenia desde 89.900 pesos por trayecto con impuestos. Entra en wingo.com y compra ya tu tiquete directo al eje cafetero. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican términos y condiciones. Son 200 sillas disponibles. Vigilado Supertransporte. El acceso. La Orquesta Filarmónica de Medellín se une a cantantes norteamericanas de gospel para rendir un homenaje a grandes divas de la música, como Celine Dion, Whitney Houston, Aretha Franklin, Cher, Beyoncé, Adele y Mariah Carey, entre otras. Tuvimos acceso a este evento y les contamos todos los detalles en Contrarreloj. De la Jeremy Winston Choral estarán por primera vez en Medellín en un espectacular tributo a las mujeres más exitosas de la música en el mundo. Así lo cuenta María Catalina Prieto, directora ejecutiva de esta orquesta. Bueno, digamos que esto hace parte de nuestra estrategia que ustedes conocen muy bien, de llevar a la gente música sinfónica de distintas maneras, de acercarnos a diferentes públicos y de hacerle entender a la gente que una orquesta no es una música por allá aburrida de 70 personas en un teatro encorbatados, sino que la música sinfónica puede ser cualquier cosa. Entonces, aprovechando Amor y Amistad, dijimos, bueno, vamos a hacerle este homenaje a estas divas que han sido tan icónicas para todas las generaciones, pero creo que particularmente para nosotros los adultos contemporáneos que hemos podido tenerlas de banda sonora en tantos momentos de nuestras vidas. Entonces, así nace y creemos pues que va a ser un espectáculo que la gente se va a llevar en el corazón. Un espectáculo con un magnífico repertorio de algunas de las más importantes mujeres de la industria pop en inglés, que estarán interpretadas por tres grandes cantantes de gospel estadounidense. Bueno, digamos que nosotros tenemos una relación muy estrecha con el Centro Colombo Americano y digamos que cuando pensamos en esto, nos sentamos con ellos y ellos tienen una alianza con la Jeremy Winston Corales y estas cantantes hacen parte de esta coral de Jeremy Winston. Entonces, un poco lo que hicimos fue seleccionar cuáles eran esas divas icónicas a quienes queríamos hacerles el tributo y ya Jeremy junto con el Colombo escogió estas cantantes que tuvieran la tesitura y la voz muy similar a estas cantantes que habíamos escogido. Bueno, esto está, de verdad está buenísimo, son las divas más icónicas. Entonces vamos a tener desde Mariah Carey hasta Celine Dion, pasando por Adele, Cher, Whitney Houston, Aretha Franklin. Bueno, mejor dicho, esto está de verdad para absolutamente todos los gustos. Gillian Harrison-Jones, Amanda Stallings y Candace Potts se unirán a todos los músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín en una puesta en escena que promete ser inolvidable. Va a ser una puesta en escena igual de icónica que la que tienen estos divos originales, pero teniendo en cuenta que van a tener una orquesta de 70 músicos detrás y una banda. Entonces van a tener la orquesta, digamos, sinfónica detrás, y también van a tener una banda tradicional de rock con guitarra eléctrica, bajo, batería. Entonces va a ser un espectáculo que normalmente no ha visto aquí la gente en Medellín, porque efectivamente estos espectáculos se escuchan solamente con banda de pop y listo, pero teniendo además de todo la orquesta, pues esto hace que se enriquezca y además de todo tendrá las luces, el baile, todo lo tradicional de un tipo de espectáculos de estos, pero adicionándole la orquesta, que hace que sea muchísimo más grande. Jeremy Winston será el director de este espectáculo. Pues Bueno, yo he vivido una experiencia muy importante en este tipo de repertorio, el repertorio jazz, el repertorio de blues, el repertorio gospel, el repertorio pop. Entonces, para nosotros era muy importante este tributo que fuera hecho con todas las de la ley, que fuera hecho con todo el rigor y con una persona que es experta en este tipo de repertorio. La invitación es para que el próximo sábado 17 de septiembre pueda disfrutar de este espectáculo de los mejores éxitos del pop en el mundo. De verdad, no se lo pueden perder. Además, es una excelente oportunidad para que vayan con sus parejas o con sus familias a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Es el próximo sábado, 17 de septiembre, a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. Juan Felipe Rodríguez, con los principales espectáculos en Colombia y en el mundo, en Noticias Contrarreloj. Ojo, no funciona. Más de 6.000 estudiantes están afectados en Lorica, en el departamento de Córdoba, porque sus instituciones educativas se encuentran inundadas. No funciona porque en total serían 33 los establecimientos educativos que se han visto impactados por las inundaciones en el municipio de Lorica, Córdoba. Actualmente de estos colegios, en unos 18, persisten los inconvenientes, según lo informado por el secretario de Educación de la zona, Luis David Sánchez. Pues cada una con afectaciones distintas, hemos trabajado y activado las rutas de atención al riesgo. Hemos activado los planes de contingencia con los directivos de los establecimientos, rectores, directores rurales, estudiantes y consejos directivos de cada establecimiento. Hemos logrado acuerdos, hemos buscado rutas de atención para evitar el mayor grado de afectación posible por lo que estamos viviendo. En algunas instituciones nos ha tocado arrendar otros predios o locales en instituciones rurales. En otros nos ha tocado trasladar o dictar las orientaciones escolares en otra sede, en la sede principal del establecimiento a que corresponda, dado que una sede esté, por ejemplo, inundada o está padeciendo alguna afectación en los accesos. La situación ha afectado a 6.410 estudiantes en todo Lorica y a cerca de 610 profesores que han tenido que acudir a otros métodos de enseñanza. Uno de estos justamente lo dejó la pandemia generada por el COVID-19. Hemos activado rutas con guías para los días en que sea imposible el tránsito de los docentes o de los estudiantes a los establecimientos. Hoy, aprovechando, digamos, la experiencia y la enseñanza que nos dejó la pandemia del COVID-19, hemos también tenido rutas de atención, ya sea virtuales o de cualquier medio alternativo posible, para que los estudiantes, el día en que haya alguna imposibilidad de asistir a las sedes, no se pierda el contenido, no se pierda el contacto con los docentes, con la educación. Es así como lo hemos trabajado. En la mesa de gestión de riesgo municipal hemos estado participando de manera activa en todos los comités. Entre las instituciones que hoy presentan un estado crítico por desbordamientos del río Sinú se encuentran el Centro Educativo Cotocá Bajo, Centro Educativo La Peinada, sede Tamarindo, Institución Educativa David Sánchez Juliao, sede Puerto Eugenio, Colegio La Unión, sede principal y otros. Entre las medidas o necesidades detectadas en el municipio se ha indicado que se requieren chalecos salvavidas, kits escolares, aulas temporales y otros. Ojo, no funciona porque en Lorica persiste la alerta roja por nuevos desbordamientos del río Sinú. Soy Claudia Hernández para Contrarreloj. La Rocola W. Estábamos hablando de los Foo Fighters y del homenaje, aunque ya pasaron un par de días, pero es que habíamos anunciado tantas veces que iba a haber dos conciertos homenaje, tributo a Taylor Hawkins, a su memoria, el baterista fallecido en la ciudad de Bogotá el 25 de marzo de este año 2022. Pues bueno, ya pasó el primero y todavía seguimos hablando de él porque pasaron cosas fantásticas, cosas que nos llevaron a recordarlo, disfrutamos de la música, la banda se reunió después de no hacer conciertos en un largo tiempo desde el fallecimiento de Taylor Hawkins, familiares, amigos, artistas, algunos presenciales, otros en video, aparecían y nos tuvieron muy conectados. Además, qué felicidad que hayan podido transmitir el concierto en streaming, para que mucha gente, los que no estábamos en Londres, en el estadio de Wembley, pudiéramos disfrutar de este show sin precedentes. Queda el segundo homenaje, que va a ser el 27 de septiembre en Los Ángeles. También con otros que repiten, artistas amigos que repiten, por supuesto la banda, por supuesto la familia, y otros que se van a sumar. ¿Para que Sean va a volver, el hijo? Los del lado, ojalá, yo creería que sí. Qué tocada que se pegó ese muchacho. Shane va a repetir. Shane tiene razón. Precisamente esta es la canción que tocó junto a la banda Foo Fighters. Se ve que su papá, Taylor Hawkins, ensayó muchas veces con él. Bien educado le quedó ese muchacho. Muchas veces con él. Yo creo que no había plan distinto después de la comida que tocar batería. Y tenía puesta la pantaloneta que usaba Taylor Hawkins. Claro, todo, ¿no? La actitud y la forma de dar la batería. Quería acabar con esa batería. Yo creo que él sentía que su papá estaba al lado tocando con él. Bueno, yo creo que para destacar la presencia de Paul McCartney junto a Liam Gallagher, para destacar también el bajista Nicky Six, que envió un video diciéndole cuánto lo quería y las historias que tenían cuando se llamaban. También para destacar Elton John, que también participó en video, no estaba presencial, pero mandó un videíto. El momento en el que Dave Grohl sale antes de cantar Times Like This y empieza a cantar y se le quiebra la voz y empiezan a tocar. Pasaron muchos bateristas, Stuart Copeland de Police, Travis Barker de Blink-182. El mismo Dave Grohl se subió también a la batería John Paul Jones en el bajo. Pasó de todo. Yo creo que también la parte en la que Brian Johnson, el vocalista de AC/DC, toca, cantan ahí. No me acuerdo cuál fue la canción que cantaron de AC/DC, pero qué bien. También fue uno de los momentos impresionantemente deliciosos de oír. Qué bien. Yo creo que para todos los que no pudieron verlo en directo, hoy un gran plan es ir a YouTube y poner tributo, homenaje, y le van a salir miles y miles de videos, desde la transmisión oficial hasta el último personaje fanático de Foo Fighters que estaba en Gallinero, que subió a redes sociales algo del show. ¿Ya sabe cuál fue la canción? No estoy seguro. Si fue Highway to Hell, tal vez. Creo que fue Highway to Hell. En resumen, el momento épico del que usted hablaba fue esta canción, My Hero, que acabamos de recordar con Shane Hawkins, de 16 añitos, rindiendo un homenaje junto a sus compañeros de banda, los Foo Fighters, en este primer tributo, homenaje al baterista. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7, en El Unicornio en la Noche. ¿Te pareció relajante? Imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. La Universidad Piloto de Colombia, con acreditación institucional de alta calidad, ofrece nuevos programas de pregrado y posgrado 100% virtuales. Conócelos en www.unipiloto.edu.co. Inscríbete y obtén beneficios en tu matrícula. En la Unipiloto seguimos evolucionando, pensando en tu formación integral. Vigilado Ministerio de Educación. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Shout, shout, aleluya. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. Noticias a contrarreloj. A las 5 de la tarde y 31 minutos con el presidente Gustavo Petro, quien habló de los retos para la nueva ministra de las TIC. Luego de varios tropiezos, por fin hoy el país ya tiene ministra de las TIC. Estamos hablando de Sandra Urrutia, pues el presidente Gustavo Petro hace minutos la posicionó como la jefe de esta cartera. Aseguró que tiene una gran responsabilidad por los antecedentes ya conocidos en este ministerio y aseguró que también tiene un gran reto porque Colombia no está bien en conectividad y está por debajo de los niveles de América Latina. Asimismo, el jefe de Estado hizo una propuesta para que RTBC se convierta en el gran conector del país. Esto fue lo que dijo. El primer objetivo del ministerio es la conectividad en Colombia. En medio de la campaña aparecieron ideas que los satélites. Nosotros tenemos la práctica en Bogotá de la fibra óptica que probamos en la mitad de la ciudad. Se habla, y me gustaría que profundizara usted en eso, que la señal de RTBC, la señal de la televisión pública, podría conectarnos buena parte del país utilizándola para ofrecer servicios de internet. Si eso es así, técnicamente hablando, ese es el camino. Porque por ahí podríamos tener buena parte de la conectividad y la infraestructura que necesitamos, dado que esas redes existen, antenas que son del Estado y que están situadas precisamente en casi todo el territorio. Igualmente, el mandatario aseguró que la conectividad podría convertirse el gran aliado para la seguridad del país y por eso nombró uno de los hechos que se vivieron hace unos días en donde policías fueron víctimas de una emboscada, ya que el único sobreviviente dependía de un solo celular y no pudo comunicarse durante toda una noche porque no tenía señal y por eso ese será uno de los objetivos también de la ministra, llevar la conectividad a los sectores más apartados del país. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Y en noticias políticas, la Alianza Verde ya definió su posición frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un oficio radicado en el Consejo Nacional Electoral, el partido ratificó que será parte de la coalición de gobierno y le expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro. La colectividad aseguró que esta postura obedece a la decisión que por unanimidad se tomó en la reunión de su dirección nacional el pasado 24 de junio, tal como lo certificó el secretario general Jaime Navarro Wolf. Hasta este miércoles los demás partidos políticos tendrán plazo para definir cuál será su postura. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y en noticias económicas, Nubank Colombia respondió por qué subirán sus tasas de interés Luego de que llegaron correos a los clientes de Nu Colombia en los que anuncian que subirán sus tasas de interés en las compras y avances en efectivos desde noviembre de este año, asunto que varios de nuestros oyentes leyeron como la pérdida de un beneficio que hacía resaltar esta tarjeta, pues Nu Bancolombia respondió a W Radio que en línea con la coyuntura macroeconómica han anunciado este ajuste que está dentro del marco legal y por supuesto lo establecido por el mercado colombiano. A ello agregó que entienden la frustración de los usuarios y cómo estos cambios los pueden impactar, pero reiteraron que esta institución se diferencia por ser una tarjeta de crédito transparente de cero cuota de manejo siempre y sin condiciones, cero cuota de emisión o reposición, 0% de interés pagando las compras a una sola cuota, 100% del cupo disponible para avances en efectivos y es administrada a través de la app y una atención 24/7 de humanos. Yo soy Luisa Mercado, esta es una noticia para Contrarreloj. Pasaba por aquí después de las noticias a recordar el tema del día. Antes de eso, Pulido, hace un momento en la rocola estábamos o teníamos dudas de cuál habría sido la canción que habían cantado los Foo Fighters en este homenaje a Taylor Hawkins junto a Brian Johnson, cantante de AC/DC, que sigue teniendo una voz fantástica, y en la batería Lars Ulrich de Metallica. Sí. Y la canción es Back in Black. Back in Black es la canción, claro. Qué gran intro el de esa canción. Es que comienzan los primeros riffs y uno ya sabe para dónde va eso. Eso, bueno. Entonces, para no quedar ahí con que... No sé por qué se me cruzó Highway to Hell, pero bueno. No, en fin. Es que era una de las clásicas, de las más importantes. Es que pasó de todo. Vamos a esperar el segundo homenaje a Taylor Hawkins, que ha sido anunciado, repito, el 27 de septiembre, finales de este mes. Recordamos el tema del día. Hoy deberíamos eliminar. ¿Qué deberíamos eliminar? Deberían eliminar algún trámite. Hablan mucho de trámites. La gente está un poco cansada de tanta tramitología. Deberían eliminar también comportamientos de nuestra sociedad. El tirar basuras en la calle, el no respetar los semáforos, sobre todo los peatonales. Me encontré con una opinión. Claro, cuando vayamos a las redes, en la redacción digital para actualizarnos del numeral, ahí nos vamos a encontrar con una de esas opiniones y dice que deberían eliminar a la gente que no respeta que el semáforo está en verde para los peatones. Al fin y al cabo, primero que conductores, somos peatones. Así es. O el semáforo de la calle 76 y el semáforo de la calle 76.5 en la séptima. Ah, bueno. ¿Ha visto que hay un semáforo en menos de una cuadra? Sí, hay de todo. Ahí hay unas cosas para eliminar todo eso. Numeral deberían eliminar. Es el numeral deberían eliminar. Si quiere participar en Twitter mencionando @WRadioColombia. Si quiere enviar una nota de voz, es muy fácil, es más sencillo de lo que usted cree. Ahora tómese una pausa activa, ya que va saliendo del trabajo, si está en el carro, si va en el bus, si va en el taxi, o va caminando, ya llegó a su casa, o sigue trabajando y va de largo. Tómese 30 segundos para grabar una nota de voz al 317-606-0166 diciendo quién es usted, qué hace, cómo arranca la semana, dónde está y de una vez deberían eliminar y se despacha. El Minuto Ejecutivo. Y Montoya, el tema está inspirado, el tema del día, en Carlos Slim. Pues aquí está Carlos Slim aportando a otro deberíamos eliminar. En información económica, aquí hay otra propuesta del magnate mexicano que propuso crear una jornada laboral de 3 días. El empresario y multimillonario mexicano Carlos Slim propuso semanas laborales de 3 días con hasta 36 horas y una jubilación a los 75 años para duplicar la oferta de puestos de trabajo que demanda una creciente fuerza productiva en el país mexicano. La tasa de desempleo en los Estados Unidos rompió su racha de bajada y subió 2 décimas en agosto, situándose en el 3,7%, aunque el mercado laboral de la primera potencia mundial continúa sólido con cifras cercanas a la época prepandemia. Panamá espera recibir 1,8 millones de turistas en el año 2022, mientras intenta recuperar las cifras prepandemia de este sector, según lo dijo la Autoridad de Turismo del país centroamericano. La mejora de este año se debe al turismo de convenciones, regiones y congresos en el país de esta zona del continente, aunque también busca posicionarse como un destino de turismo verde, como lo ha hecho su vecino Costa Rica. En la W, las nuevas rutas Wingo. Escápate con Wingo de Medellín a nuestros nuevos vuelos directos a La Habana o Aruba desde $94 por trayecto y con impuestos. Entra a wingo.com y compra ya tu tiquete hacia el Caribe. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican términos y condiciones. Son 200 sillas disponibles. Vigilado Supertransporte. Vuelo sujeto a aprobación gubernamental. Noticia del momento. Noticia del momento, porque en Bogotá siguen apareciendo cuerpos de personas asesinadas y parece no haber una solución concreta a la inseguridad que se vive en la capital. Desde el Consejo denuncian que la alcaldía no tiene políticas públicas de seguridad y convivencia. Juliana Loaiza con su invitada. Los saludo hasta ahora. Así es, pues la inseguridad en Bogotá viene creciendo sin control, dirían muchos, y así lo establece el concejal con el que vamos a hablar. Hablamos de que la reducción de los homicidios, como lo establece la alcaldía, es de 9.2% comparado con el mismo periodo del 2021, que se han incautado más de 69.122 armas en lo corrido de este año. Pero lo que realmente preocupa es que, a pesar de que han disminuido estos homicidios, pues en los últimos días hay hallazgos de cuerpos en bolsas de plástico, como usted lo decía hace algún momento. Pero además también ha aumentado el atraco en un 26% y se han afianzado y consolidado las redes que antes eran de delincuencia común y ahora ya se denominan como narcotráfico. A esta hora saludamos al concejal Emel Rojas. Bienvenido a Contrarreloj y cuéntenos, ¿por qué usted cree que se ha dado este aumento y se han presentado estos hallazgos en los últimos días de unas muertes que aseguran, pues, respectan al crimen organizado? Muy buena tarde para usted, para los oyentes. Efectivamente, la doctora Claudia López, lo he pedido siempre, no ha tenido una política pública de seguridad en Bogotá. Ha sido muy contingente. Y obviamente las cifras se pueden manejar al acomodo. Efectivamente han disminuido los homicidios. Pero se ha incrementado la letalidad por la presencia de bandas criminales organizadas. La Defensoría del Pueblo desde hace 3 años viene diciendo que en Bogotá, puntualmente en algunas localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, hay presencia de grupos de bandas criminales. Las disidencias de las FARC, tenemos ahora el Tren de Aragua, tenemos la nueva Marquetalia, las disidencias del ELN en Bogotá, y Bogotá no tiene un problema de microtráfico. Es un tema que la señora alcaldesa no ha aceptado. Tenemos un problema de narcotráfico y la presencia de esas bandas demostrando poder y fuerza e intimidación. Ahora tenemos entonces los casos que la señora alcaldesa sale a decir que son 23 casos, pero lo que ella no cuenta es que en esos 23 casos hay 35 muertes violentas abierta y tranquilamente, con signos de tortura, videos de una persona asesinada, se le incineró prácticamente viva, una persona en una caneca con ácido, las 4 personas que aparecieron en una Toyota Prado, las 3 personas de hoy suman 35 muertes violentas con una línea que demuestra que efectivamente las bandas delincuenciales organizadas de narcotráfico están demostrando poder en Bogotá. Concejal, pero nosotros en Contrarreloj le hemos hecho un seguimiento a lo que ocurre en los casos de inseguridad en la capital y prácticamente que día de por medio estamos reportando los robos a los carros, asaltos a entidades bancarias, lo que ocurre en Transmilenio, pero usted nos está dando un panorama que es muy grave, la presencia del ELN, la presencia del Tren de Aragua y estos casos aterradores a los que usted hace referencia. Más sin embargo, desde la administración distrital, cada vez que les preguntamos, ellos dicen que no, que el panorama no es tan malo como nosotros lo planteamos y que por el contrario, los casos de homicidios están disminuyendo. ¿Usted cree que el no aceptar por parte tanto de la alcaldesa Claudia López como de su secretario de Seguridad lo que ocurre en Bogotá nos lleva a que no tengamos una solución muy cercana? Tal cual, y yo incluso lo tengo que decir tranquilamente, el secretario de Seguridad probablemente tenga la condición y la capacidad de desarrollar una estrategia, incluso él es partidario en un momento eventual, obviamente no lo podrá decir en público, que nosotros necesitamos una militarización estratégica en Bogotá, él es partidario que eventualmente tenemos que tener la presencia del ejército en Bogotá, no para que el ejército cuide las instalaciones, esa no es una operación ni una ocupación militar estratégica, tenemos que ir en apoyo a la policía para que la policía pueda avanzar en las bandas, están identificadas, tenemos que capturar los líderes de las bandas delincuenciales en Bogotá. Entonces, cuando la doctora Claudia López no reconoce ese caso, cuando yo les pido en Bogotá que hagan un consejo de seguridad, no por mí, sino por otras voces también, generan ese espacio con el doctor Gustavo Petro, sale a decir que comparado con el año 93 el presidente, entonces dice tranquilamente que era la Bogotá cuando él era alcalde. No, venga, la situación no es Narnia, Bogotá no es Narnia. Él nos compara con el año 93. En el mismo momento en que él estaba en el Consejo de Seguridad con la señora doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, tenían secuestrada a la personera de la localidad de Los Mártires, las bandas delincuenciales. Entonces Bogotá no es Narnia, Bogotá está tomada por las bandas del narcotráfico, porque infortunadamente Bogotá también se volvió consumidor. Concejal, le pregunto, ¿a qué se debe puntualmente este fenómeno de transición de un grupo delincuencial a un narcotraficante o al narcotráfico? ¿Y por qué le pregunto? Porque usted dice, se necesita una militarización estratégica y sin embargo la Secretaría esta mañana y durante esta semana que se ha pronunciado, al igual que lo hizo el presidente, es de aumentar la capacidad de hombres. Entonces, ¿a qué se debe que haya esa transición o se esté dando ese fenómeno? En algo que sí coincidimos, y eso también tengo que decirlo, es que el fenómeno es nacional, y el fenómeno es nacional también porque infortunadamente el pie de fuerza no se viene incrementando. Y otra cosa, no se hace uso de la inteligencia militar. Cuando el presidente de la República dice que la inteligencia militar es para combatir y perseguir a los funcionarios públicos corruptos y no a los delincuentes que están asesinando a los ciudadanos en la calle, pues hay un descuadre en la política pública de seguridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mayor pie de fuerza, necesitamos una militarización estratégica ubicando las bandas delincuenciales, necesitamos una reforma a la justicia. La reforma que hizo el Congreso en esa ley de convivencia ciudadana no dio los efectos que eran los que necesitaba la ciudadanía. Nosotros necesitamos en la reincidencia ser mucho más contundentes. Y hay una cosa también que hay que decirlo: la fuerza pública, puntualmente en Bogotá, no tiene la moral en alto, que es lo que uno espera y lo que esperaría de su fuerza pública. ¿Por qué no tiene la moral en alto? Porque la doctora Claudia López ha salido a defender a los vándalos que han hecho daño en la ciudad. Cuando ella los mete en un grupo y dice que son mis muchachos, y cuando el doctor Gustavo Petro dice que aquellos que han cometido ilícitos, que han cometido delitos, deben ser puestos en libertad, pues obviamente la fuerza pública se tiene que resquebrajar en su moral. Entonces necesitamos efectivamente una política pública de seguridad, necesitamos más apoyo a la policía, necesitamos el uso de la inteligencia militar para determinar dónde están las bandas y atacarlas, y necesitamos que el comandante de la policía, el general Triana, que acaba de llegar, asuma con una nueva visual, con una nueva visión y con una nueva estrategia la seguridad en Bogotá. De lo contrario, este tema del narcotráfico se tomó Bogotá y no va a ser fácil de controlar. Cabe pues recordar que estos cuerpos encontrados presentaron signos de tortura. Pues muchísimas gracias al concejal Emel Rojas por acompañarnos hoy en Contrarreloj. En pantalla. La compañía Ubisoft confirmó la próxima entrega de uno de sus videojuegos más exitosos. Les contamos de qué título se trata y cuándo estará disponible en sus pantallas. You intrigue me, Wolfkist. Orphan and sibling, warrior and poet. You are many in one, it seems. Después de extensas filtraciones del videojuego, Ubisoft ha anunciado oficialmente Assassin's Creed Mirage como el próximo gran título de la popular franquicia. La imagen con la que se anunció muestra un escenario de Medio Oriente y un joven asesino que lleva una espada oculta que está claramente en línea con las filtraciones anteriores. Assassin's Creed Mirage será el 13º título principal siguiendo los pasos de Valhalla a partir de 2020. Según las filtraciones anteriores, el juego originalmente comenzó como una cuarta expansión para Valhalla, pero pronto se cambió y se expandió a un título independientes. Según los informes, Ubisoft también ha reducido la mecánica al estilo de los juegos de rol, como las opciones de diálogo, las opciones de género y la subida de nivel, la mayoría de las cuales alejaron a la base de fanáticos de Odyssey y Valhalla. Según los informes, la mayor parte del juego se inspiró en el primer Assassin's Creed con un enfoque de regreso a lo básico. Ubisoft anunció este videojuego con presentación completa del Ubisoft Forward el 10 de septiembre, y si bien se dijo inicialmente que había estado planeado para este otoño, pues se retrasó hasta mayo de 2023. El juego también incluirá una expansión de pase de temporada ambientada en Constantinopla, donde se conoció por primera vez como Sigurd. Así que estaremos muy atentos a esta, que es una de las franquicias de videojuegos más importantes de toda la historia. Yo soy Esteban Vázquez, Vázquez soy yo, y esto es En Pantalla para Contrarreloj. Los marcadores. Hay cambio de guardia en el tenis internacional. El señor Medvedev cayó y perdió el número uno del mundo, Luis Fernando. Pues así es, Montoya. Hoy cambio de guardia en el tenis internacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque como usted lo menciona, Daniil Medvedev cayó ayer ante Nick Kyrgios en la jornada nocturna del Abierto de los Estados Unidos, pero también se acaba de producir otra noticia inesperada, y fue la caída de Rafael Nadal. Cayó ante el norteamericano Francis Tiafoe en cuatro sets. Fue 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 a favor del estadounidense, y así acaba entonces, Montoya, la racha de 22 partidos consecutivos que tenía Rafael Nadal ganando en los Grand Slams. Francis Tiafoe además es el norteamericano más joven en los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos desde Andy Roddick en el 2004, pero sigue teniendo opciones de ser número uno. Como Medvedev perdió esa opción, le voy a decir rápidamente a usted y a los oyentes de Contrarreloj quiénes se juegan el número uno del mundo esta semana en Nueva York. Se lo sigue jugando Rafael Nadal, porque a pesar de haber perdido, sí, son eliminados Ruth, Casper Ruth y Carlos Alcaraz, no llegan a la final, él será el número uno. Carlos Alcaraz va a ser número uno si gana el Abierto de los Estados Unidos o si llega a la final, y Ruth pierde en semifinales. Y Casper Ruud del noruego será número uno si gana el Abierto de los Estados Unidos, si Rafael Nadal no juega la final, cosa que ya va a ocurrir porque quedó eliminado, y si es finalista y Alcaraz cae en semifinales. Así que los tres siguen jugándose el número uno del mundo, que deja vacante Daniil Medvedev a partir de esta semana en el US Open. Pero la gran noticia, cae Rafael Nadal en los octavos de final, y así se acaba pues su año en los Grand Slams, este que es el último Grand Slam del año. Desde la redacción de los deportes para Contrarreloj, yo soy Luis Fernando Zambrano. La W y Panini te traen el álbum del Mundial Qatar 2022, una pasión para compartir. Se adelanta el Mundial con Panini. Panini te trae la colección oficial de stickers de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, presentando a los 32 equipos que ya están preparados para competir y convertirse en los campeones del mundo. Con stickers especiales, la tradición en familia vuelve a tus manos. Panini, pasión para compartir. La Rocola W. Fondo Come As You Are de Nirvana, un clásico ya de los 90. Pues Nirvana ganó la demanda por la portada de Nevermind. Largo, de esa disputa estuvo con larga. El bebé creció, creo que demandaron. Para los que no conocen la historia, les voy a contar así rápidamente. Spencer Elden, un bebecito que era el protagonista de la portada del álbum Nevermind de Nirvana, era un bebecito que estaba sumergido en la piscina. Bueno, es una piscina, ¿no? Supongo. Y había un billete de un dólar puesto en un anzuelo con una cuerdita, un nylon, como si el bebé fuera detrás de él. Ah, como si lo estuvieran pescando. Pero el bebecito estaba en bola. Ajá. Ah, bueno, pues mostrando todos sus... Sí, un plano desde el fondo de la piscina hacia arriba. Un bebé desnudo. Pues este disco, después de tanto tiempo, casi, bueno, más de 30 años haciendo Cuentas Alegres, es protagonista, pero esta vez lo hace porque se encuentra en el ojo del huracán tras una demanda interpuesta contra los miembros de Nirvana. ¿De qué se trataba la demanda? Como lo estaba explicando, en el año 1991 la banda de grunge estadounidense Nirvana lanzó este disco, pusieron al bebé en la portada. Justo ese álbum destronó a Michael Jackson en el primer lugar en ese año. Pues fue un álbum muy exitoso, tenía canciones como Smells Like Teen Spirit, como Lithium también estaba en ese álbum. Digamos que es el álbum más famoso de Nirvana. Sin embargo, después vino la polémica porque los integrantes de Nirvana tuvieron que pagar a la familia una suma de $200,000 por el uso de la imagen. Ya eso era un platal en esa época. Años más tarde, Spencer Elden, el bebecito, cuando ya creció, demandó otra vez a los miembros de Nirvana por perjuicios y daños que le causó esto en su infancia. Uh-huh. Él posaba en redes sociales con la portada del álbum, pero él ya grande. Se hubiera quedado bebé, de verdad. Les mejoró bastante. ¿Qué ocurrió finalmente? Tras un largo juicio, el fin de semana, un juez federal del estado de California desestimó la denuncia interpuesta por Spencer, argumentando que la denuncia se presentó después de la prescripción de este tipo de denuncias, que era un total de 10 años. Además, argumentó que no cumplió con los plazos para responder a la moción de desestimación interpuesta por los acusados. Por su parte, Elden Spencer declaró en tribunales y a múltiples medios que no se sentía cómodo con que las personas lo vieran desnudo. Además, que la portada invadía su privacidad. O sea, desnudo, señor Spencer. ¿Hace cuánto fue eso? ¿O se quedó así? Pues la pregunta es, si así está, actualmente después de 30 años. Bueno, ¿el señor sabe cuánto exigía? ¿Cuánto estaba pidiendo? Estaba pidiendo $150,000 por cada uno de los involucrados en las portadas del disco. ¿Y estaría cobrando a Kurt Cobain también, a sus herederos? No, pues ¿sabe cuántas personas trabajaron en la portada del disco? 15. No. Eso viene siendo un platal. Claro, más de $1,500,000. Bueno, en todo caso, es noticia hoy en redes sociales, en todos los medios, en los medios que cubren la música, incluyendo la Rocola W. Estamos destacando una noticia del momento de la Rocola. Entonces, el señor Spencer se ha quedado con el Nevermind, con los crespos hechos. O sea, no va a haber plática para él. Si estaba corto de plata, por aquí no fue. Y me imagino que no se habrá quedado así, como en la portada, porque... Pelado. No, pobrecito, de verdad, se quedó así, como el bebecito después de 30 años. Noticias musicales en La Rocola W. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. ¿Te pareció relajante? Imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño. A la altura de las grandes plataformas digitales del mundo, como el Washington Post y el País de España.